Así es, ya estamos instalados la Feria de la Cita, como de costumbre, en la Avenida Alameda Kennedy, gracias al apoyo del honorable gobierno municipal de aquí de Montero. La inauguración oficial se realizará el día viernes a horas 8 de la noche, con la presencia de las autoridades municipales. ¿Cuántas asociaciones? Son tres asociaciones: la Asociación de Artesanos Viajeros Norte-Sur, la Asociación de Juegos Recreativos 2 de Mayo y la Asociación de Juegos Populares 4 de Julio. ¿Qué novedades trajo este año la Asociación? Tenemos variedad de productos artesanales con variadas novedades en sus diferentes ramos, tanto en yeso, cuero, madera. Tenemos también la artesanía de peletería y variedad de productos, ¿no? En hojalata, de igual manera. Bueno, invitada a toda la ciudadanía al visitar la Feria de las Citas. Estamos en la Avenida Alameda Kennedy. Nos quedamos hasta el 28 de abril.